mesa. Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Esta noche estamos de fiesta, vamos a celebrar. Busquen todos sus parejas, vamos a bailar. Busquen todos sus parejas. Pero si tú te emborrachas, te lleva hasta la mujer.